started a joke. We started the whole world crying. But I didn't see. Se me ha metido un murciélago en mi cosa de los cojones, tío. Un murciélago bebé, tío, y no me sale, tío. Me cago en la madre que me parió. No vengo a matarte. Solo quiero que me digas qué programa de videojuegos escuchas. Yo... Por supuesto, Gmails, Gmails, claro. Esta noche te has librado. Volveremos a vernos. Pronto. Gmails. Videojuegos en clave social. Todos somos gamers. Bienvenidos a Gamers FM. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Gamers FM. Aquí estamos, estamos otra semana más dispuestos a hablar, a debatir y a lo que surja, ¿no? Y aquí estamos mucha gente que voy a empezar a presentar desde ya. Aquí tenemos a nuestro Iron Man, señor Rod Stark. Al río de la familia. ¿Me se escucha poco? Te se escucha perfectamente. Pues yo no escucho nada, pero bueno. ¿Prueba a enchufar el micro? No, son los cascos. Son los cascos, que son una mierda. Pero bueno, aquí están patrocinando la radio. Bueno, estoy más liado que la pata en romano y se nota. Muy bien. Esa voz que oíamos por ahí era nuestro jefe maestro, señor Cachito. Hola, buenas noches. Yo soy Cachito, vosotros no, ni siquiera los de lo que faltaba, que están aquí. Y nada, un saludito para todos y sobre todo para los que nos siguen en directo, que no sé si nos están viendo por YouTube, pero un abrazo. No spoiler, please. Has spoileado la presentación. Muere el negro. Vale, señor Chupa Charcos también está por aquí acompañándonos. Hola, muy buenas. Yo quiero hacer un comentario, que es que la RAE debería pasarse por el anuncio este Chupa Chup. Porque Mese pierde la cabeza. Sí, tiene delito. Sí, sí, sí. Lo del Mese y Tese. Oye, la habrás cogido como nueva sintonía de la sección de Chupacharcos, ¿no? Sí, sí. No, hoy no, pero la pondré. Vale, perfecto. Hoy no me ha dado tiempo. Tenemos también al magneto de la sonda, señor Gunkaiser. Muy buenas. Los villanos a veces son más inteligentes que los héroes. Frase de Magneto en X-Men. Muy bien. Y muy cierta también la frase, muy cierta. Viene por aquí a visitarnos esta temporada nuestro amigo. Un momentito que se me para la música y tengo que poner música de fondo. Sí, aquí improvisando. En el fondo habrá que poner música. Sí, es que cuando se empieza tarde, pues es lo que pasa. Tenemos aquí el amigo que viene a visitarnos, que es el señor Pepe Doom. Muy buenas tardes o noches o días, según lo que ahora que escuchéis. ¿Y cómo estás? Bien, un año más viejo. Eso seguro. ¿Y quién viene a presentar? Ay, es que estoy aquí con mil cosas y me lío. ¿Quién viene a acompañarnos hoy? Pues vienen los compañeros del programa Lo que faltaba, que emiten los martes por la tarde a las seis y media, ¿no? A las seis y media, y hablan, pues tienen un magazine y hablan de muchas cositas. Y cositas frikis que nos gustan a nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, al señor Carlos. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Buah, está en vuestra casa cuando queráis, están las puertas abiertas. Tenemos al señor Juan. Muy buenas. Juan, el gamer. Sí, yo soy... No soy el único gamer del programa, pero podemos decir que llevo gamer desde hace muchos años. De que tenía... ¿Pero gamer con Y? Con Y. con Y. ¿De Gamer? No, no, de Gamer poquito. No te voy a decir yo las LAN parties que hemos montado, que nos hemos juntado ahí varios en una misma tienda de campaña. Sí, sí. Y viene también a acompañarnos Cristina. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada. ¿Cuál es el contenido de hoy? Vamos a hablar... Bueno, hoy no tenemos muchas noticias y nos trae alguna con Kaiser, pero sobre todo vamos a hacer el análisis de Mad Max, ese sandbox que nos trae Warner Bros. Y después del temazo y las secciones habituales, haremos un pequeño debate sobre zombies. Sobre zombies, sí, de cine, pero sobre todo de videojuegos y, vamos, lo que surja. Aquí un poco distendido, charla entre colegas y lo que vaya surgiendo. En ese tema, en los zombies puedo ayudar, ya que he jugado muchísimos juegos de ese tema. Lo sé que tú eres experto en zombies y en cosas de miedo. Y el Doom. Y de Sandbox también. Y de Sandbox. Bueno, señores, pues vamos a ir empezando, que luego nos come el tiempo. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gameelchfm, twitter@gameelch, búscanos en YouTube como gameelch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Comentario de la semana, chupa. Bueno, esta semana no traigo comentario de la semana, pero porque he decidido contestar un comentario. Para variar. Él hace lo que le sale. Lo que me sale de mis casillas. Del charco. Básicamente porque ha cuestionado que haya jugado al Metal Gear. Entonces voy a puntualizar que creo que quedó claro lo que... Puedo puntualizar yo, sí. que te he visto que cada vez que entro estás metido en el Metal Gear. Efectivamente. Pues bueno, uno de los puntos que toca dice que el control ha mejorado mucho con respecto a otros juegos de la saga, y yo decirle que solo noto que corre, es la única diferencia. En coche. Y que va en coche, pero bueno, que en general tiene el mismo control prácticamente, con los mismos fallos que tenía en las anteriores entregas, y no sé dónde ve la mejora. Tan abismal que decía. Bueno, un segundo, por favor. Tengo que decirte algo al respecto, sí, de lo que estás diciendo. Por favor, quien te critique por las críticas, valga la redundancia, de Metal Gear Solid, por favor, que te explique por qué en una base hay un kilómetro y medio para ir de lado a lado, tienes que ir en coche por cojones. Te puedes caer por los lados, eso sí, que eso es divertido. Pero ¿por qué? Si está todo encima del agua. Si da lo mismo, corta el puente, tío. Hazlo de 100 metros. Lo único que tengo que hacer en tu defensa es decir que a partir de esta semana aproximadamente ya he empezado a oír por ahí comentarios de... Ah, es muy largo, es muy lineal, es muy... Estoy harto del caballo. Un parche para cortar el puente. Estoy harto de ciertas cosas. Y lo dijimos la primera semana. Y ya la gente se suma a nuestro caballo. Porque yo tengo poder de convocatoria. Exacto. No te creas tú que, ¿sabes? Que soy chupa. Claro. Hasta los fans, ultra fans de la saga, que dedican un programa a cada capítulo, a cada entrega, hasta esos han rajado del juego. Otro tema que toca, que dice que yo dije... Ya que tenemos la burra en el sembrado. Que comenté que había demasiada infiltración para ser un Metal Gear. Y no, o sea, yo comenté que para ser un sandbox se habían centrado demasiado en la infiltración. Y si no sabías hacer un sandbox en condiciones, no hagas un Metal Gear. O sea, para eso te centras en lo que es el modo de juego. Creo que Cristina tiene una opinión al respecto. ¿Qué nos cuentas, Cristina? Bueno, realmente sí que se ha notado la diferencia entre la primera semana, que todo eran buenas notas, todo era bueno respecto al juego. Y ahora mismo sí que la gente se está retratando un poco, ahí os doy la razón. Eso es que además es así. El único que empezó poniendo la parir la primera semana soy yo. Así que eso es. Correcto, y esto el mérito de haber tenido que aguantar carros y carretas para que luego los mismos que te han criticado digan: ¡es que vaya mierda! Esto no es un Metal Gear. Esto. Juan. En pocas palabras, Konami se va a la mierda, ¿no? Totalmente. Konami se fue. Konami se fue. Nunca volvió. Konami echó a Kojima y con Kojima, Konami se fue a Frame Mono. Sí, bueno, pero ahora os hago yo una pregunta. ¿Qué pasaría si Kojima siguiese en Konami y ha hecho esta mierda de juego? Pues es que ¿qué pasaría? Yo creo que no hubiera hecho este juego antes de irse. Venga, mis cojones. No, yo creo que Kojima dijo, ¿me van a echar? Sí, vais a enterar. Yo te digo una cosa. ¿Y hizo este despropósito? O sea, ¿crees que lo ha hecho a mala hostia? Espera, que estoy diciendo que es un despropósito. El juego es un despropósito. No creo que sea tanto, ¿eh? Sí. El juego estaba repleto y cuando Kojima se fue, borró su carpeta de cosas y se quedó el juego vacío, ¿no? La pregunta es... O sea, que se ha quedado lo que había hecho. Lo de la carátula que borraban a Kojima Game... ¿Lo quitó Konami o lo mandó Kojima a quitar? Porque no lo reaccionaron. Puede ser esa. Yo sinceramente... Qué malos somos, tío. Yo creo que lo quitaron para no cansar más a la audiencia, porque ya sale demasiado el nombre durante el juego como para que encima de todo lo tengas que ver en la carátula. Eso ya no lo pudo quitar, ¿no? Pues sale dos o tres veces cada misión. Si no... Sí, es como un rapero que dice su nombre en una canción tres o cuatro veces, pues Kojima igual en cada misión tres o cuatro veces. 2015. Y los easter eggs de las visiones Kojima. Son encontrar el nombre de Kojima. Y tú sabes la ilusión que me dio ayer coger y pasarme el juego. ¿No? ¿Lo has pasado? No, doy fe. Espérate, pasarme el juego, digo, hostia. Digo, menos mal, ya me pasaste este tostón. Y empiezo a ver las típicas letras de créditos. 10 minutos, 15 minutos. Y luego empieza... Cominson Captor 2. Digo, me cago en la puta. Digo, esto será del descargable, el DLC este que decían que iba a salir. Y no, es que había terminado el capítulo 1 y ya me quedaba el 2. Madre mía. No sé cuántos eran más. Dime que son dos solo. Dime que son dos solo. Y lo peor es que es, o sea, las misiones que llevo son casi todas repetidas del capítulo 1. O sea, ¿cuántas horas llevas? Llevaré 20... Ah, como yo en el Assassin's 4. Sí. ¿Cuántas a caballo y en coche? Oh, mira, ahora peor, porque ahora voy con la Quid y voy a pie. tardo 3 veces más. Chupa, ¿es este Metal Gear Solid 5 el Assassin's Creed 4 de los Metal Gear? Posiblemente lo sea. Posiblemente sea el que deje de que compre la saga. O sea, el definitivo. Tú fíjate, ¿no te ha gustado? ¿Te ha parecido un tostón los viajes? ¿La historia tampoco te gusta? ¿Es como el Assassin's 4 para ti? Te lo garantizo. Y sucesivo. Assassin's 4 y sucesivo. Pero bueno, a mí el 4 me gusta. Cuando crees que va a mejorar la historia, luego sacan una cosita que te la joden. O sea que es la historia es cojonuda. Amigos fans de Kojima y de Metal Gear, estos son opiniones de uno de nuestros colaboradores y no son las opiniones generales de GamerX FM. Pero cada vez se unen más gente. Pero vamos a ver, es que Metal Gear esperas 6 años para que te lo saquen. Y Assassin's Creed solo tienes que esperar 6 meses para que te saquen uno. O sea, que no sé quién tiene más delito. Por cierto, creo que he descubierto por qué nos siguen tantos Xboxers. Creo que es por el color del logo. Sí. Ven un logo así redondo verde y dicen, uy, estos van a hablar de Microsoft seguro. Y me ven a mí cuando llevo la camiseta, soy redondo y verde. Y eres X, ¿no? Sí, bueno, X. En mi noche buena, a veces soy un poco X. Bueno, y hasta aquí el comentario de la semana, vamos a pasar a otro tema. Vamos allá, señores. Puede que no sea el mejor podcast sobre videojuegos. Es posible que sus miembros no sean expertos en nada. Quizás incluso tú mismo juegues más que ellos. Pero lo que es cierto es que le ponen corazón. GamerX FM. Videojuegos en clave social. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Yeah. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Rode, ¿qué te saca de tus casillas? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Empieza por A? No. ¿Y termina por ento? No, lo que me saca de mis casillas es el ambiente... vamos a ver, ¿cómo me explico? El ambiente arcaico que sufren los videojugadores, no sé si por este afán retro o por si... Porque la mayoría de videojugadores, la inmensa mayoría, empezaron jugando a máquinas del año La Polca, a máquinas retro. Hablando mayores de 30 años. Me incluyo en que yo también empecé por ahí. Pero cuando tú naciste no había recreativos, ya no quedaban. Sí, sí, pero sí que quedaban. El Doom y el Rochester. El House of the Dead y esto. Pero ya no valían 5 duros, iban con euros, ¿no? Iban con euros ya, ¿no? Y estaba la PlayStation 4 también. En máquinas de plasma. Solo había Just Dance y cosas de esas. Solo había eso, ¿no? Dante claro, Revolution. Claro. Bueno, tengo que decir que estoy viendo bastante ambiente arcaico. Y me explico. Estamos en el mundo de la tecnología, en el mundo de la evolución tecnológica, en el mundo del futuro, y seguimos con las mierdas físicas y diciendo siempre más y más y más de lo mismo. Perdona que te corrija, pero corrígeme. Estamos en el asqueroso presente, no estamos en el mundo. Bueno, estamos en el asqueroso presente, pero mucha gente vive en el pasado. Y como abuelos dicen, no me gusta porque esto es un cambio. Y otros muy en el futuro, pero que le duele la cabeza cuando ven una línea negra. Un segundo así rápido. Y no quería meter a los juegos virtuales versus los físicos. Un segundo rápido. Venga, un segundo cuando, rápido. Cuando dices eso, sí, en este país... De M... Sí, mierda. Correcto. Cuando yo vivo en el campo y me llegan 6 megas, sí, que no son reales, no, 6 de bajada. A mí y me echan 20 y no me llega ni uno. 800 kilobytes de subida, descargando un juego de 50 gigas, me supone semana y media. Pues eso. Con la máquina. No solo es el mundo de los videojuegos, sino todo en general. Eso, el mundo de los videojuegos, tocando el DMZ esa regla, pero que son gente de 30 años que tiene internet en su casa, la mayoría, menos algunas personas. Yo me incluyo también, Pero bueno, tú sí tienes internet, tú tienes el de todo el barrio. Pero a ver. vamos a ver. Lo siento por mis vecinos, un saludo para ellos. El licenciado. Los videojuegos están unidos a la tecnología. Tenemos una PlayStation 4 que es una máquina que es brutal. ¿Qué? Tenemos una Xbox que es una máquina de la hostia que le dices apágate y se apaga, vamos. Correcto. Que la tocas con el culo y se apaga también. No, pero la tienes que llamar por su nombre, tienes que decir Xbox, apagar. ¿Y si la quiero llamar Mónica? Bueno, al paso está el móvil. Claro. Total, que a lo que yo me refería. En el mundo de la tecnología, en el mundo de tal... Y todavía no somos capaces de tener un cross-platform en condiciones de todas las plataformas, de tirar abajo los muros, de comprarme esta consola, comprarme la otra, coger este juego, coger el otro. Y todo eso al final sabemos que es tema por cartera y tal, pero yo creo que no debería ser así, ¿qué coño? O sea, si es que al final va a salir en una y en otra, antes en una que en otra. Libre domingo y domingo. Claro, es que vamos a ver, un juego online que te cuesta meter el servidor en uno y en el otro a la vez, el Call of Duty, el tal, y solo sea el mando, que es uno más cómodo para ti, pues te eliges uno. Señorita, comente. Yo estoy notando cada vez más que las barreras, digamos, entre consolas están rompiendo, porque antes había mucho más exclusivos que ahora y ahora cada vez hay más juegos multiplataforma. Y yo creo que dentro de poco habrá, no sé si es una burrada, pero un catálogo común prácticamente, y espero que lo haya, la verdad, porque ya no tienen sentido esas cosas. Eso es el PC. Pues sí, y eso, el PC es el futuro. El futuro es digital y el PC. Y quien diga que no, es tonto. Aunque yo sigo prefiriendo consolas. Y a mí me gusta mucho el formato físico. Pero está claro que el futuro es digital. A mí me encanta el formato físico hasta que me hice Steam. Básicamente, me encantaba. Realmente es que ahora también compro físico. Es el futuro, vamos. Aunque tengas una conexión de un mega, puedes dejar por la noche descargando ahí, o sea, típico emule. Si tenías el emule con una conexión de 54K, bueno, ahora... Querido, según las consolas también se... Es más, incluso puedes apagarlas y por se eso, están descargando. ¿Por qué no todo se hace ya digital y se deja, por lo menos, no solo ya el digital, ¿vale? A quien le guste lo físico, lo respeto, ¿vale? A mí también me gusta lo físico, que tengo mis juegos de Play 2 ahí, a 5 euros cada uno en el game. sino, ¿por qué no ponen ya USBs? ¿Por qué no ponen USB para los juegos? Correcto. ¿Por qué la tontería de un disco? O una puta nube, tío, como Steam. O la nube ya directamente de Steam. Que bueno, algunas plataformas, Play 4 y Xbox, se están haciendo mucho de ese aspecto. Utilizan la nube para tus datos, pero tú la descarga la tienes que hacer igual. Jordi, que quería hablar Juan hace media hora. Leche. No os preocupéis, no os preocupéis. No, ¿qué quieres decir tú? Estoy de acuerdo en que la nostalgia es muy fuerte. Es decir, todo lo que sea nostálgico, todo lo que vemos del pasado, ay, esto antes hacía mejor. Ay, entonces te clavas, fue mejor y esas cositas. Pero pasa con todo. Pero estoy de acuerdo en que Gaben fue un visionario, vio ahí en la plataforma de Steam. Lo vio claro y dice, buah, esto es el formato digital, esto lo va a petar, y yo estoy de acuerdo. Y ahora mismo, si tuviera que tener todos mis juegos en físico, no tendría que tener un armario. Para, es que no habrías comprado tantos. Provoca una enfermedad que se llama Diógenes Digital, sí. En la cual os compráis videojuegos que no tenéis ni puta idea de que los tenéis. Pepe. Correcto. Bueno, yo soy de PC Gaming, de eso de PC-ero. Que juego tanto en PC como en consolas, pero soy más bien de PC. Eres de PC. Y yo digo una cosa. Yo el otro día, mirando mi estantería, mis juegos de 360, que tengo bastante gracias a un sorteo que gané en GameStar FM, que dupliqué. Menos un Mass Effect que lo tengo yo. ¡Qué cabrón! Eso no me lo dijo. No lo sabía. No, Mass Effect no, coño. Es un Metro. Un Metro Last Night. Sí, el Metro te lo dejé. Ese te lo dejé. Es el que tengo tuyo, coño. Y yo tengo tu Kinect. Pues eso, tengo todos los juegos ahí. David. Tengo juegos de Play 3. Tengo juegos de Play 2. Y digo, o sea, cuando pase a Play 4, no voy a comprarme físico, que no me caben, no me van a caber en pero casa. Pero tú imagínate que tienes todo eso y de repente con la desde la Xbox puedes jugar a todos, a los de la Play 3, a los de la Play 2, a los de la Play 1, a todo. Ese es mi futuro soñado. Pues eso es PC. Una plataforma yo juego a la Play 2 en PC. Una plataforma común que todo el mundo pueda jugar, y igual que te compras un reproductor Blu-ray Sony y te compras uno Samsung, o te para compras eso te uno hace Panasonic, falta que una conexión en la nuca. Como en Matrix. No, pero tú que me te enganchas. Bueno, pero... bueno, os remito ahí a un programa que hablábamos sobre esto en la temporada 2. Lo ha copiado Black Ops 3, lo de Matrix. Sí. No, es que tiene unos huevos. No, quiero decir que sí. no hay tiempo. Oye, hablando de todo, ¿no hay comentarios? Dejan comentarios por ahí. No hay tiempo. ¿No hay comentarios? No hay nada, tío. No, nadie está hablando. Y encima el móvil. Bueno, pues como vamos mal de tiempo, mientras tú lo buscas. Señores, están en YouTube y hay un montón. Se ha quedado cargando. ¿Tienes ahí alguno? Sí, Matt Sepúlveda, joder, es que esto. Dice que un saludo para todos, para José Ángel, para Johnny, por supuesto, a Cachito, con el cual estamos trabajando en el próximo programa. Johnny Matt Chito. Johnny Machito, el nuevo podcast. Jaime dice que ya era hora de que volviera Pepe Doom y que Bernie va más agobiado que Robocop en una tienda de imanes. Cierto. Y aquí hay muchísimo más que no puedo leer. Que... vale, pues vamos a dar paso a la sección de Dipsy. El último, Jaime Snow dice que Cachito afeitado parece el hijo de Jordi. Y yo he contestado el hijo de Satanás. Eso es por lo de soy Barlis. El hijo del que se comió al hijo de Jordi. Eso es por lo de Barlis en WhatsApp. Bueno, señores, vamos a pasar a la sección de Dipsy y al regreso haremos el análisis de Mad Max. Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Dipsy. Y aquí estamos, solo que esta semana vamos a tratar un tema muy distinto a lo habitual. Porque yo era muy feliz tratando temas de videojuegos hasta que me dijeron: chicos, esta semana toca debate. Pero, ¿sobre qué toca debate? Bueno, sí, pues sobre zombies. Y yo, cri cri. Y como a mí básicamente tanto juegos de zombies, películas de zombies, mierdas de zombies, cómics de zombies, series de zombies, no son especialmente de mi agrado porque no es un tema que me resulte especialmente atractivo. Voy a hablar de esa moda que hubo en los juegos de zombies de acceso anticipado de Steam, los cuales, sí, exacto, sacan una actualización cada 3 meses y a lo mejor llevan en fase beta o alfa alrededor de año y medio, 2 años, y todavía no se vislumbra un futuro brillante a corto plazo, lo cual me parece un poco un sajadinero, podemos decir. Es más, mucha gente todavía recordará esa moda. ¡Mirad, un juego de zombies en Steam, en Early Access! ¡Tomad mi dinero! Pero es una fase alfa, o sea, decimos de que esto va para largo. ¡Da igual tomar mi dinero! Año y medio más tarde, pues eso, seguimos actualizando. Todavía no vemos que esté cerca el juego. ¿Por qué me haces esto, Steam? Es más, a día de hoy, juegos como DayZ, el cual, si no me equivoco, salió en Early Access en Steam, siendo ya un mod anteriormente, en diciembre de 2013, sigue siendo una alfa, ni beta, una alfa. Y bueno, niños, eso es porque todavía no hemos comenzado a meternos en marchicha, porque sí, DayZ puede ser la alfa más longeva, pero luego hay otras que llegan en un estado lamentable y, coño, llevan casi un año y todavía siguen en un estado en el que no han añadido nada. Y sí, estoy hablando de H1Z1, ese juego que tanto pegó en su momento y que iba a ser un bombazo, una revolución. Pues no sé, yo llevo aquí 10 meses viéndolo en Early Access en Steam y veo que las actualizaciones poco van añadiendo al gameplay, gráficos, conjunto en general, podemos decir. Podemos decir que poquito a poco está más cerca del desastre que de sacar algo que sea producente. Así que, una lástima. Pero bueno, esto ha sido solo unos pequeños ejemplos, aunque me gustaría tratarlos mejor, no creo que sea la ocasión, eso será cuando hagamos ya un especial de juegos de zombies o de fiascos en Steam o mierdas varias. Pero sin embargo, también quiero informaros que me gustaría hacer lo mismo pero con los juegos de survival, porque sí, exacto, qué moda sucedió a los juegos de zombies, los juegos de survival, de los que todavía siguen siendo los más populares de Steam en Early Access, si no recuerdo mal, por ejemplo, Ark, Rust y The Forest, juegos de esa índole. Pero bueno, creo que eso va a ser todo por esta semana, un placer, chicos, y nos vemos la semana que viene tratando ya un tema que por fin será videojuegos y en el que ya nos podemos explayar un poquito más. Así que, un saludo y hasta la semana que viene. El señor Sánchez como J. Yo soy Liante nivel 10. El señor Latorre como Germán. Yo soy un friki de estos eruditos. El señor Baeza como Josebi. Me encanta cacharrear para luego al final hacer un triste hangout. Y el señor Moyá como Hugo. Con el tanga negro de cuero y el látigo de nueve colas. Vivo entre Muggles, un podcast hecho por señores y para... Que no. Que esto es pa' friki. En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. ¿Ya? ¿Así de golpe? Ya. Bueno, pues el análisis de Mad Max. Mola mucho. Me lo he preparado así, medio profesional. Medio profesional. Esperadse que voy a poner una foto, veréis lo profesional. Mad Max. Un juego coherente, acción, gasolina y cultura de club. siendo un título de Avalanche Studio y con el respaldo de Warner, que es la que pone la pasta, y tras lo visto en Sombras de Mordor, no se encamina hacia la serie de Batman, aunque bebe de ambos y se asemeja mucho, para mí, a Far Cry 3, donde sin duda se inspira con respecto a los campamentos y a la necesidad de ir desbloqueando territorios y bases, con la necesidad de ir completando misiones secundarias. ¿Entiendes exactamente lo que has escrito? Sí, ya que para poder avanzar necesitas un coche potente y un Max con la ira a tope. Señor Gunkaiser, ¿por qué no dejas lo escrito para escrito? Son 30 segundos. Y hablas tú personalmente. Espera. Lo haces mejor. No, déjame que te lo explique. Estás más guapo. Aunque la historia no engancha, su acción hace que te olvides de los fallos que tiene, que los tiene. Y de los bugs que tenerlos los tiene. Y ahora empiezo. En el comienzo tienes lo típico, un Max que lo asaltan, le roban el coche, le quitan todas las cosas y tienes que empezar de cero. Y un personaje te rescata y es un deforme del yelmo, por decirlo de una manera. Para aquellos que han visto 300, menos para Roder que la protagonizó siendo Leónidas, los demás, para aquellos que han visto la película, es ese jorobado que los espartanos abandonan en un lado. El HDP, ¿no? Pues ese es el personaje que te ayuda en todo el juego. Va en la parte posterior de tu coche. Seguro que al final te la hace, te deja vendido y te apuñalan con miles de flechas. Es el que va en la parte posterior de tu coche y te ayuda. Es el que maneja las armas y el que en un momento determinado, en un combate o en un momento, le das a una opción para que él empiece a reparar el coche. El coche tiene una vida y una gasolina. Los menús del coche y de Max son los típicos, ¿no? El típico menú que tienes que ir avanzando. Tienes que recoger mucha chatarra por el yelmo, ya que es la moneda de cambio del juego. Y Max tiene su menú que te permite evolucionar. Pues si lleva una chaqueta, tiene más defensa. Si tiene unos brazaletes en los puños, que tiene un poquito más de defensa. Y los coches, lo mismo. Tiene pues amortiguación, neumáticos, ataque y defensa. Max tiene otro menú aparte, que es un personaje que se llama Grifa, que te lo encuentras por las montañas, ese tipo de cosas, y lo que te da es una especie de vida un poco más, o un poco, tiene un menú un poco más abstracto, que es el que te permite tener un poco más de ira, un poquito más de defensa en el combate, y te permite también, cuando saqueas, obtener un poco más de beneficio, obtener tal de agua, de chatarra cuando encuentras en eso. Luego, los gráficos y los escenarios, a pesar de ser un cierto desierto, faltaba. No, ya está, sí, ya no tengo que leer nada. Un cierto desierto, tienes una cierta variedad de escenarios. Desde el típico desierto donde no hay ni caminos ni nada, que es el desierto, hasta escenario tienes los puentes rotos, con ciudades un poco ya destruidas, donde solo quedan trozos de edificios o trozos de casa, hasta escenarios donde hay ciertos restos de autovías, de carreteras, con sus cables de luz totalmente destruidos. Y es una especie de simbiosis entre una historia inventada y la última película. De la última película bebe de la cultura de club, o sea, de los coches, de esa esencia básica que la última película nos propone, que es desde camiones que no son camiones, que son trozos de coches empalmados los unos con los otros y hacen una estética muy grande. Este juego bebe mucho de eso y se olvida al mismo tiempo muy mucho de la historia y se centra quizás en un Mad Max no tan atormentado como en la película, en alguien que como los demás trata de sobrevivir y no basa, no se basa tanto en la historia, porque al fin y al cabo la historia pasa un poco, yo después de haber ligado unas 10-12 horas, la historia no me ha enganchado como para seguir jugando solo por la historia. Sí te engancha por las misiones que tiene, por las secundarias, porque tu objetivo es simplemente al fin y al cabo sobrevivir. y eso sí lo refleja muy bien en el juego. Por lo demás, me recuerda muy mucho, o mi primera impresión fue un Red Dead Redemption en un futuro posapocalíptico, donde en vez de moverte en caballo te mueves en un coche, donde tienes que moverte de un punto a otro, una misión principal, y las misiones secundarias son, como digo, muy importantes para poder evolucionar. ¿El juego tiene muchos pasillos o es totalmente libre? No, es un sandbox total. Total. De hecho, si quieres ir de punto A al final del mapa con el coche, puedes ir. Bien siguiendo los caminos o bien campo a través. O sea, te permite hacer lo que te dé la gana. Un GTA lo cutre. ¿Tiene coleccionables? Muchos. De hecho, cuando tú te bajas de un coche y vences una pelea y el enemigo ha dejado su coche, tú puedes coger tu coche, el coche de él, y llevarlo a la base y pasa a tu estado. Y ahí aproximadamente... ¿Y qué pasa con tu coche cuando haces eso? Llevas al jorobado. Ah, vale, el jorobado se lo lleva. ¿Cómo peleas? Las peleas son muy, muy Batman. ¿No son con armas? Sí, pero tú inicialmente no las llevas. ¿Armas de fuego no hay? No, las puedes... Bueno, sí, pero... A diferencia, por ejemplo, de un Last of Us, por decirlo de una manera, aquí lo máximo que he llevado son tres balas, no llevo más. Y como en I Am Alive. Sí, aquí realmente el otro día me pasó que me equivoqué de botón y apreté el círculo y pega un tiro y dice, ¡Dios! ¡He perdido una bala! ¡He perdido una bala! De eso que dices, no te puedes permitir ese lujo. Ya no te puedes permitir. Sí, básicamente. De ese juego escuché yo que lo bueno que tiene es todo el tema de coches, todo el tema de las escenas que tienen que ver con el coche y demás están muy bien hechas, pero es verdad que también me dijeron que la historia flojea, y bastante, parece que no se centraron mucho. De hecho, aún no he visto la última, la de Fury Road, y tengo un aviso en mi clan de como no la vea me van a tirar, o sea, lo tengo ahí pendiente en plan, no macho. No sabes lo que te has perdido. Sí, no, yo la vi este fin de semana y me gustó mucho, ¿eh? Digo, quiero verla, tengo por ahí... Di lo que quieras. Alquilada y quiero verla. Y sobre este juego he escuchado opiniones distintas. Sí que es verdad que tiene lo bueno del tema del coche, pero la historia flojea. Y claro, me ha dicho gente, dice, la verdad es que para jugar a ese estilo, pues para eso te pillas el Borderlands, que aunque no se parezcan del todo muy allá, pero digamos la temática es muy del estilo posapocalíptico y tal. Pero vamos a ver, el Borderlands, por lo que has dicho, yo he jugado al Borderlands, al Mad Max no he jugado. No se parecen en nada, vamos. Es como decir que antes que jugar al Counter, mejor vete a jugar al FIFA. No, si he dicho algo, se asemeja más a un huevo y una castaña. Se asemeja más un poco al Far Cry, quiero decir. O sea, pero, quizá un poco por la persona. Tampoco. El Mad Max. Sí, tampoco. El Mad Max, sí. Quiero decir que un poco por el rollo de que. Sí, tú tienes un desierto, un yelmo, y cada parámetro, digamos que tiene como. ¿Far Cry o Fallout? No, Far Cry. Far Cry, sí. ¿Cómo has dicho lo del yelmo? No, pero bueno, lo llamo yelmo porque es un desierto prácticamente... Lo llama yelmo porque es lo que lleva Magneto en la cabeza. Por darle un contexto. Es yelmo con doble L. Es un desierto donde cada zona tiene un nivel de dificultad, por decirlo de una manera, y a medida que tú vas desbloqueando o vas invadiendo las bases de o los pequeños campamentos de los demás, vas bajando ese nivel de dificultad que tienen los demás. Entonces puedes ir controlando las zonas a medida que también vas, a medida que vas avanzando la historia, vas asociándote a otros supervivientes y vas entrando en sus fortalezas, donde allí implantas tu base. ¿Tú has jugado a Sombras de Mordor? Sí. Es que escuché en un podcast que decían que Warner, digamos, que ha encontrado una fórmula para hacer sandbox que los hacen todos de forma parecida a la base. Pero digamos que a cada uno le añaden más ingredientes diferentes. Este se aleja muy mucho. Háblanos de la inteligencia artificial y lo entenderemos. Sí, todo. Se aleja muy mucho de las sombras de Mordor. Pero bueno, la inteligencia artificial, como todos los juegos, tiene sus carencias y sus inconvenientes. En este caso, si el tío lo pillas de espalda, el tío no sabe ni que estar allí. Aunque le hayas pegado un cate dos segundos antes. Te voy a poner un ejemplo. Tienes desde el más tonto, pero que el más tonto que se vuelve más inteligente. Una cosa que me pasa. En el canal de Game Elch hay un vídeo, el primero de los dos vídeos que he colgado. A mitad del vídeo más o menos, que los colgué yo, sucede. O sea, que está documentado y se puede ver. Es una superficie, o sea, un entorno redondo. Y cuando eliminas a los enemigos y tal, antes de marcharme de la zona, decido darle una vuelta. Perdón. dar una vuelta al entorno a ver qué hay. Y me doy cuenta que en que una especie de barco medio derrumbado que hay un enemigo enganchado con un coche. Entonces, lo que pasa es que él ha parado el coche, se ha bajado del coche y se queda entre una viga y el coche. Y no sabe salir, ¿no? Entonces, yo cojo su coche, lo saco, digo, vendo, digo, vaya pedazo de inteligencia artificial, que el tío se queda enganchado y es idiota. Bueno, no pasa nada, pego la vuelta, lo atropello y a freír monos. Entonces, cuando pego la vuelta, digo, no está, me bajo del coche, digo, no está, ¿dónde está? Pues el muy cabrón había ido, había cogido el otro coche que había abandonado, se había subido y me atropella a mí. Si no, o sea que la inteligencia artificial pasa de ser muy absurda. Va a ser maldita que tú, ¿eh? que muy absurda a decir, hostia, el cabrón ha cogido un coche, se ha subido y me ha atropellado a mí. En definitiva, Gunkaiser, un juego de coche sin un Bugatti Veyron no es un juego de coche. Bueno, aquí ten en cuenta que aquí realmente el coche más es un GTA cutre, dilo, tío. Es un GTA cutre. Con una inteligencia artificial estúpida. A mí me ha gustado mucho y tengo que decir que es verdad que la historia es floja y que quizás la historia principal de las historias secundarias incluso no tiene una coherencia básica, pero si lo analizas fríamente, realmente te lo explica la propia historia principal. Encuentra el sentido de la vida. No, quiero decir que te lo cuenta la propia historia principal. Allí cada uno lo que quiere es tirar para adelante y vivir su vida. Y le importa una mierda si tú eres Mad Max, eres Mad Max o quien seas, o Batman. Menos. Si no, quiero decir que cada uno lo único que quiere es encontrar recursos y seguir adelante. ¿Sobreviviría Batman en el yelmo de Mad Max? Y los que tienen los recursos, pues simplemente son los saqueadores, los malvados, porque tienen esos recursos. Los buenos. Sí. Y está la duda. ¿No haríamos eso en el caso real de un...? Yo creo que sí. Es que realmente es eso un poco lo que cuenta tanto la última película... O sea, ¿tú no compartirías conmigo tu coche, como el juego, hijo de puta? Yo no. Yo cojo mi coche... No. Sobre todo contigo, cachito. Y de hecho... lo que gasta, lo que le da de resistencia al coche. El tema que tocaremos a continuación creo que también está muy basado en ese mismo tema y que corra quien pueda. Sí. Y si tienes un gordito al lado, corro al lado del gordito. ¡Hombre! Que se queda atrás. Para que se lo coman la zancadilla. O sea, realmente es una cosa que respeta muy mucho. Y lo último que digo es que una de las cosas que más me ha gustado del juego es que respeta un guiño. Cosa que a Jordi no le gusta mucho que diga. A Jurassic Park. Guiño. Los putos guiños. No, a las películas. En Jurassic Park faltaban guiños y han metido un guiño a Jurassic Park, hijo de puta. A la primera película de Mad Max, donde el volante está a la derecha. Y como en Australia, ¿no? Como en Australia. Y la última película no ha respetado por ser americana. Ahora luego, correcto, en edición, Jordi, que meta su corte su de WhatsApp. Cógelo. Donde explicó por qué estaba el volante a la derecha. Cógelo del vídeo. No, que va. Hombre, la primera película de Mad Max es muy sencillo. Es una producción independiente de tres chalaos que eran australianos y se hizo en Australia, en un desierto de Australia. Y tuvieron la suerte de que tuvo mucho éxito, pues, hicieron una trilogía. Aquí en el juego los volantes están a la derecha. Pero y por eso los volantes de las tres películas están a la derecha. Pero es simplemente por eso, porque es australiana, su origen es australiano y punto. En definitiva, yo con lo que me he quedado de toda esta explicación es que los compañeros de Gimelch, en el caso de una invasión zombie, me dejarían atrás los hijos de puta. Atrás no, debajo. O sea, me pisotearían para ellos poder salir corriendo. Eso es con lo que yo me he quedado. Amigos, por favor, quemarles el WhatsApp y el YouTube y quemarles sus Twitter personales y los teléfonos de sus casas. Como me dejen atrás, son hombres muertos. Pero yo te digo una cosa, yo te dejaría una cervecita al lado para que murieses a gusto. Menos mal que alguien piensa en mí. Y hasta aquí nuestro análisis de Mad Max. Cachito, la noticia del Che Juega. Hola, soy Cachito, vosotros no, buenas noches. Eso no lo habrás dicho esta mañana en Teleelch, ¿verdad? Lo he dicho en Radio Marca, en Radio Marca, con Eloy Licerán. En Teleelch Radio. Gran señor. No lo han entendido, pero se han reído, la verdad. Bueno, la noticia del Che Juega es que hay el Che Juega. ¿Vale? Esa es la primera. Segunda noticia que ha sido esta tarde, concretamente, nuestro nuevo patrocinador oficial, tanto de Gimels como de Elche Juega, que es Energy System, la empresa Energy System, que ha apostado por nosotros y ha apostado fuerte y ha dicho que aquí en Gimels va a haber un sorteo por su parte. ¡Toma ya! Esa es una de las noticias. Segunda noticia, Glory Roller, nuestra querida Rock Glory Roller, que es DJ, es... Cosplayer. Y bueno, tiene otra profesión que si... Modelo, creo que es. Modelo, si queréis buscarla en internet, averiguaréis a qué se dedica más. Bueno, va a hacer una sesión de DJ con uno de sus cosplayers. Y aparte, va a llevarnos el concurso de cosplay. Y bueno, va a hacer un pequeño espectáculo, una pequeña sorpresa. Nos va a llevar para entretenimiento de todos vosotros y sobre todo de los fans del cosplay. Pues nada, señores, si no la conocéis, seguidla en Twitter. @ Glory Roller. Glory Roller. Roger. Glory Roller. Glory con Y, Roger. Roger. Bueno, Elche Juega 2015, una nueva edición que empezó siendo algo así muy pequeñito, familiar, que año tras año va creciendo este evento de videojuegos en nuestra ciudad y que cada vez trae a gente más importante del mundo de los videojuegos que mueve millones y millones en el mundo, ¿eh? A ver, contarnos, ¿qué tenéis para esta nueva edición y cuándo va a ser, sobre todo? Uf, tenemos muchísimas cosas. Lo primero, decir que va a ser durante el 17 y 18 de octubre. Y bueno, la finalidad del evento básicamente es hacer un recorrido sobre todo lo que enrolla o lo que rodea la cultura del videojuego, ¿no? Porque aunque no lo queramos admitir, mucha gente no lo quiere admitir, el videojuego, por diversas razones, por el dinero que mueve, a la gente que mueve, es una cultura. Una cultura, igual que se le llama cultura a cualquier otra cosa, esto también es cultura, por lo menos para nosotros. Y dentro de esta cultura hay muchas subculturas, las cuales nosotros queremos recoger absolutamente todas, y creo que lo vamos a conseguir este año. Creo que lo vamos a conseguir, a pesar de las limitaciones que nos estamos encontrando, porque obviamente el escorchador es un sitio, no es el ideal para hacer esta actividad, porque es demasiado masiva para el recinto. Era pequeño. Se nos ha quedado un poquito pequeño, de hecho el año pasado ya lo hicimos en IFA y el éxito fue arrollador, pero por circunstancias hemos tenido que volver al escorchador. Pero bueno, estamos intentando que quepa el máximo número de gente, que esté lo más cómodo posible y que, por supuesto, sea un evento para toda la familia y que tanto papás como mamás como hijos puedan divertirse por igual con todo lo que ellos han jugado toda la vida, tanto juegos retro como cuando yo pasa, como los papás supongo que de ahora, de 40, 35, 40 años, recordarán que pasaban prácticamente la infancia, si no en el colegio la pasaban en los recreativos, por lo menos yo. No, sí, en general. Y pues queremos crear ese ambiente para que haya eso, más lo último en tecnología, tanto realidad virtual como torneos de los juegos más innovadores y más de ahora, ¿no? Y por supuesto consolas y torneos de última generación y no de tan última generación y en todas sus vertientes, ¿no? Bueno, esas vertientes de las que hablábamos, además del videojuego en sí, porque me consta que va a haber stands de empresas que no se dedican exclusivamente a los videojuegos, ¿no? Por supuesto. Pero eso es porque es lo que digo, que intentamos abarcar todo lo que rodea la cultura del videojuego, y en esa cultura pues caben muchísimas cosas, desde el cosplay, ¿no? desde las personas que artesanalmente se hacen trajes sobre personajes de videojuegos, también lo hacen de manga y de otras muchas cosas, pero de películas y demás, pero también los hacen, está la sección de la gente que hace de cosplay exclusivo de videojuegos, que son auténticas obras de arte. Por ejemplo, el cómic toda la vida, pero toda la vida, desde hace 40 años, el cómic y el videojuego van juntos. O sea, van juntos, muy relacionados, aunque los puristas de los cómics muchas veces te digan, no, el cómic no tiene que ver. Sí, sí tiene mucho que ver, aunque usted no quiera. Por ejemplo, como el libro y la película, ¿no? Correcto. Lo mismo como el libro y la película. Correcto. también, no sé, charlas sobre creación de videojuegos. Tenemos a nuestro compañero Rode, que lo conocéis habitualmente, que hace, por poneros un ejemplo, hace una ponencia mucho más que interesante, o sea, lo llevamos más allá de lo interesante, porque esta ponencia trata de cómo crear un videojuego sin tener ni idea, ¿vale? De hecho, la llamamos Unity para tontos, ¿vale? Unity es el programa más utilizado del mundo y gratuito para hacer figuras en 3D, ¿no? Tú mismo, escuchando esta charla de una hora, puedes ir a tu casa y crear un videojuego. Fíjate. ¿Una clase intensiva? No necesariamente, con cuatro ¿pinceladas? Sí, o premisas, con cuatro premisas que él te enseñe sobre el programa, a abrirlo, a decirte, este es el botón para crear la figura, y tú a partir de ahí, la imaginación, claro, ya vas trasteando, pero él te introduce en eso. Bueno, desde eso a talleres de cómo empezar a dibujar cómic, cómo hacer ilustraciones, ¿no? Que, o sea, fuera del cómic, el cómic tiene un estilo muy personal, pero las ilustraciones también, ¿no? Sobre videojuegos y demás, pues, tienen otro estilo, se llama fan art. También nos van a enseñar a eso, nos van a hacer rol en vivo, o sea, unos vikingos van a matar zombies, por ejemplo. No sé, es que hay tal cantidad de cosas que me sería imposible decirlo todo. Yo creo que lo mejor es que vayas y lo disfrutes, porque es un trabajo intensivo desde marzo que lo llevamos haciendo, y yo, que me perdone todo el mundo, que no me acuerdo de todo el mundo, de todas las personas que van a participar, pero entre talleres, charlas y demás, o sea, es un... También habrán charlas de podcasts que vienen de fuera. Es un podcast, Alberto. Un podcast es, en palabras así muy básicas, es un programa de radio pero hecho en casa. Hay gente que se o en una emisora de radio como lo hacemos nosotros también, que se reunirse unos cuantos amigos y grabar algo para divertirse un rato. Correcto, pero en este caso vamos a traer a los mejores que hay en España, que tiene mucho seguimiento, que la gente lo sigue, porque hombre, haciendo una suma así muy por debajo, estamos hablando de cientos de miles de descargas a la semana. Cientos de miles de personas que los escuchan a la semana. Casi. Porque hacen un programa semanal. Sí, hombre, seguro que los superamos, pero más o menos. Sí, bueno, pero eso tiene más que ver con la trayectoria y con la calidad, porque ya sobrepasan la calidad del podcast, ¿no? El podcast, lo que decía Alberto, es una reunión de amigos en la cual nos ponemos a hablar de videojuegos. Empezamos hablando de videojuegos y luego terminamos hablando, como yo alguna vez he hablado de mi vida privada, no de mi mujer, de cómo la conocí, cosas así, o sea que te quiero decir que estos programas han traspasado eso. Luego, aparte, no les vamos a premiar a todos, pero sí que desde el comienzo de porque El Se Juega comenzó como un encuentro de podcast y un poquito sobre videojuegos. Y con la excusa se daban unos premios a los mejores podcasts de toda España. Y claro, después de 4 años, ya somos bastante más conocidos en toda España, y entonces ya se empiezan a votar a podcasts ya más nacionales. Y nosotros los llamamos y ellos vienen con toda la amabilidad del mundo para ver si se llevan el premio. O sea que creo que tenemos bastante... O sea, ya hemos cogido ya una fama en ese sentido y es importante, ¿no?, a nivel nacional. Y mucho tiene que ver de esto que el mundo de los videojuegos haya evolucionado, o por lo menos, como ya hace 30 o 40 años, como estaba diciendo antes Jordi, la gente ahora de 35 o 40 años ha jugado videojuegos, y antes, hace unos años, eso no se estilaba, ¿no? Pues a lo mejor se veía hasta mal, ¿no? Decían, este aún jugando con la edad que tiene los videojuegos. Eso ha cambiado mucho. Cosas, ¿no?, de niños, sí. Ya no es de niños. No, hombre, ni nunca lo ha sido. La realidad es que nunca lo ha sido. Sí que se empezó como algo así, como una videoconsola, un aparatito, pues, para los niños. También es verdad que hoy hay mucha más facilidad, en el sentido de que un móvil ya tiene... Videojuegos. Ya sí, ya tiene mayor capacidad que una recreativa de las de entonces. Yo me he criado en un recreativo cuando era pequeño, y ahora tengo dos hijas y las mías son... Tienen el recreativo. Digamos, tienen en el salón lo que quieran. O sea, que hoy por hoy, la gente que ha nacido, que se ha criado con la cultura del videojuego, los ya tiene hijos y los hijos ya tienen una facilidad de entrar dentro del mundo del videojuego muy grande. Todo el mundo tiene una videoconsola en casa y portátiles y de todo. Hombre, la mayoría de los gamers de hoy son gente que nunca ha dejado de jugar, lo que para que nunca lo decía, ¿no? Porque estaba como mal visto, lo que tú dices. O gente que simplemente cuando ya se pasó de los arcades, se pasó ya a las videoconsolas, ya ellos no dieron ese salto y se quedaron ahí. Pero claro, aun siendo de esas personas que lo último que jugaron fueron al Bubble Bubble, por ejemplo, es una buena manera de recordar, ¿no? De decirle a tu hijo, mira, esto es algo que yo jugaba. Yo jugaba videojuegos y molaba más que los tuyos. Sí, la música que escuchaba yo mola más que la tuya. Pues Jordi Mira, Alberto González, gracias de GameX por estar con nosotros y no os perdáis el Che Juega 17 y 18 de octubre. Además creo que tenemos alguna entrada y tal para... ¿Alguna? Ahora me pedirás tú, yo he traído aquí... Ahora que menciono de las entradas, quiero mencionar algo muy rápido. Se venden en la web, aparte de los puntos de venta que tenemos aquí, pero en la web hay unos que son... Es una entrada solidaria, que un euro de ella va destinada a la agrupación o... En la asociación de terapia. Que si no la conocéis... Que vamos a hacer una recogida de consolas también para ellos. Quiero mencionar eso, que aquel que tenga una videoconsola en casa que no la utilice, que la tiene criando polvo, que la tiene por amor, que la lleve a Che Juega, que se la haremos llegar a la Jugaterapia, que son una asociación que se dedican a montar tanto parques de juegos en los hospitales como para proporcionarles videojuegos a los niños que tienen cáncer. Sí, o básicamente todo el trabajo lo hacen en hospitales donde hay plantas de oncología infantil. Qué bueno. Entonces les dan consolas tanto fijas como portátiles cuando salen del hospital y tienen que ir y volver para hacerse la quimioterapia, y luego lo que dice Alberto, que montan en las mismas plantas. Un niño con leucemia, aunque esté en su casa, no puede bajar al parque de debajo de su casa normalmente, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es montarle un parque infantil dentro del hospital, que esté libre de todo lo malo que pueden tener, efectivamente, y para que puedan vivir como un niño normal y corriente. Y como reza el lema de Jugaterapia, os recomiendo que entréis a su página web para que veáis la maravillosa labor que hacen, que es jugaterapia.org. Como reza su lema, jugando se pasa mejor o se pasa más rápido, algo así parecido, pero porque claro, no quieren nombrar tampoco el cáncer, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa tan seria como cáncer infantil. Pues seguro que hay mucha gente que tiene esa consola, que ha comprado una nueva y sí, las vamos acumulando ahí como guardadas. Y valen tablets, consolas portátiles, solamente juegos, no hace falta que me dé la consola, que nos den las consolas tampoco. Juegos, claro. O sea, nos vale cualquier cosa porque claro, no nos olvidemos que son niños. Claro. El niño pasa por la de la consola, tira del cable y la consola pum al suelo y se rompe como todas. Así es que necesitan ir reponiendo. ¿El Che Juega cuándo? 17 y 18 de octubre. En el Escorsador, en el partido aquí en el Che. Y con respecto a las entradas, con regalarte dos de un día y dos de dos días, yo creo que va bien, ¿no? Vale, sí, perfecto. Vamos a organizarlo, como ha sido así un poco. Voy a poner una cancioncita, voy a organizarlo y a ver cómo lo sorteamos. Vale. Pero vamos, que vamos a sortearlo seguro. Gracias, chicos. De nada. Vale, Rode, ¿tenemos comentarios por ahí? Tenemos comentarios respecto al anterior que estamos diciendo sobre lo de los físicos. ¡Comentarios en directo! Tenemos a Matt Sepúlveda que decía que él había comprado la edición física. Bueno, no me ha dicho que lo... Les comento que la edición, literalmente porque ya ni me acordaba. Les comento que la edición física de PC del Metal Gear 5 solo contenía un código para Steam. O sea, que eso es un zasca para todos los que se han comprado la edición física. Eso es muy cierto, o sea, tú te compras el juego pensando que tienes tus disquicos ahí y luego te encuentras una tarjetica con el código. Es un zasca en toda la boca. Pero como poco. Y luego el señor Jaime Snow dice, ¿quién se explica a Gunkaiser? Parece un político. Más Mox, dice, me lo apunto. se explica como un auténtico libro cerrado a Caricanto. Gunkaiser es presidente, está claro. Presidente de su comunidad. Que son dos, su suegro, oye. Vivo en el campo, no hay más. Señores, vamos ya a pasar. Le tengo ganas. Voy a poner el temazo. Voy a poner el temazo que es del tráiler. ¡Spoiler zombie! Voy a poner el. ¡Nebros! ¿En Ebros? Cerebros, ahí lo cerebros. Que lo celebramos, lo celebramos. Entendió, en Ebros. El temazo de esta semana... Eso quisiéramos. Cerebral. El temazo de esta semana es del tráiler de Assassin's Creed Syndicate, un tráiler que salió en el E3 y un juego que va a salir próximamente de la amada compañía de cachito Ubisoft. Así que nada, os diremos copias de prensa. Os vamos, si no se la mandan a Meristation, te la van a mandar a ti. Está, bueno, está ambientado en qué época. En Londres, en la época de Victoria. Ah, vale, la época, pero así, en plan steampunk, ¿no? No tanto. Así que nada, os dejamos con el temazo, que si no luego no hablamos nada. tema de hoy de debate, pues como el sábado estuve viendo la película de Guerra Mundial Z, la de Brad Pitt, y justo cuando terminó me pusieron 28 semanas después y me la casqué las dos seguidas. ¡Te la cagaste! Las películas. Dije, las dos tenían un aspecto común, ¿no? El tipo de zombies. Y dije, están chulas las películas. Perdona. Ahí disiento, ¿eh? O sea, no se parecen de los unos de los otros. En la de Brad Pitt parecen agua. Sí, parecen agua. En la de Brad Pitt, son aves. Corren por las paredes y parece una masa de agua. Y en la de 28 días no se parece. 28 semanas después son. En ambos son zombies rápidos. ¿Vale? Y claro, yo estaba pensando después. Y claro, mi madre dejó de ver la película de Guerra Mundial Z justo cuando cuando van a entrar en un recinto médico, digamos, ¿vale? Para quien la sepa, para quien la haya visto, sabe dónde es. Y le dije a mi madre, es que te la has dejado en el mejor momento. Justo ahora es cuando empieza la parte que más me gusta a mí de la película. Me gusta más que la parte anterior. Y fue cuando dije, claro, ¿por qué? Primero, los zombies son muy rápidos, corren mucho. Corren, se amontonan, y es una locura. Están todos ciclados. Sí, están muy ciclados. Sí, sí. Y justo en ese momento, cuando le dije yo que se dejó en el mejor momento, es cuando llegan los zombies lentos. Cuando están en ese laboratorio, tipo Resident Evil total, que están aletargados, están quietos, esperando a oír un sonido, entonces lanzarse. Y están, pues eso, van despacito. Y esas escenas a mí me daban más miedo. No, esto no se spoiler. Son los zombies cachitos, los más lentos. Exacto. Y eso me daba a mí más miedo, me ponía más nervioso. Entonces, yo quería plantearle a mis compañeros este tema, y ahora por turnos van a, de izquierda a derecha, van a ir opinando. Y quiero que me digáis cuál es vuestra opinión sobre esto. ¿Qué son mejores para vosotros, los zombies lentos o los zombies rápidos? Yo ya he dicho que me gustan más los lentos, como en Resident Evil 1 y 2, no como en Resident Evil 4, 5, 6. A partir de la 3 ya no hay. En la 3 aún son lentos, menos el Némesis. No, en la 3 no hay Némesis. En la 3 es un desierto. No, digo Resident Evil, juego. Ah, vale. Juegos. Experiencias de peli. No. Estamos en estos Game Edge, ¿no? Vamos a hablar un poco de juegos. Yo prefiero los zombies lentos, tanto en cine como en videojuegos. Me gusta más ese aspecto. Que te persiguen despacio y parece que nunca te puedas escapar. Entonces ahora, pues, que por turno mis compañeros que vayan opinando a ver cuáles son los que ellos prefieren. Pero yo dependiendo, yo en cine prefiero los rápidos porque es que me da más la esto de agobiante. Para eso de que le van a pillar, porque los lentos, quieras que no, te puedes tomar un café, te pegas un tirico, ¿sabes? Sí, pero si te vienen 50.000... Una metralleta, un bazooka, yo qué sé. Pero que no, que yo prefiero... Tú no lo has visto mear. Si lo ves mear, flipa. Pero en tema videojuegos prefiero los lentos. Una puta manguera. ¿Porque eres más torpe? Porque soy más torpe apuntando, entonces... Soy bueno a los shooters, pero porque apunto mal, bien. O sea, apunto donde no quiero y mato. Pero que... Sí, soy un bueno malo. Pero qué es eso, yo prefiero los lentos en los juegos. Se me acaba de caer un mito con el vídeo ese de la mosca, del tirico a la mosca. Es verdad, tío. Pero... Se me ha caído un mito, pensaba que lo habías hecho queriendo. Y cogiste, lo tiraste a tomar por saco. Porque tenía ayuda. Como la granada. De hecho, te grabé varios vídeos para demostrar... Lo que pasa es que como soy así, que nunca subo nada. Lo grabo y luego no lo subo. Grabé varios vídeos para demostrar que no fue mera casualidad. Pero... O sea, yo objetos que se mueven más o menos a un nivel de velocidad aceptable, sí que le doy, pero si se mueven está más grabado, rápido. Dices que disparas y le das y no sabes cómo. Está grabado. Rode, bueno, ¿qué opinas tú? Me toca. Que tú eres de zombies también, que tú te cosplayeas de Leon S. Kennedy. Bueno, un poco de todo. Sí, soy amante de los zombies. Bueno, hay que explicar que los zombies no solo son de correr o de andar, los hay de todos tipos, sino de que... No solo sin piernas y se arrastran. No. Pero sí, hay aparte zombies de eso, infectados, ¿no? Me leí un libro de zombies. ¿No? Hay zombies. Me regalaron un libro de zombies que se llamaba Zombies. Y me lo regalaron, pues, ya que se llama Zombies, pues regalamos a loco los zombies. En castellano, zombies. Los zombies volaban. O sea que. ¿Cómo? Podéis flipar. Buena pregunta. ¿Cómo? Rizo, ¿no? Los zombies volaban y se enganchaban al helicóptero. O sea que. Un poco de locura. Pero, ¿Saltaban mucho lo hacían, o qué? No, no, volaban, volaban tal cual, sin alas y sin pollas en vinagre. No, volaban. Como Superman. Como Superman. Muy alto. Vamos a ver, lo, tú dices como un zombie camina y eso es verdad, y si está vivo. Muerto, ¿cómo anda? Claro, si, si está muerto, ¿cómo anda? Pues ya vuela. Bueno, he visto muchas películas y me gustan sobre todo los zombies que caminan. Creo que tienen una esencia que no tienen los que corren. Vale que los que corren, pues te aburren menos porque hay más acción y tal. Pero con los que corren, con pocos zombies, ya se puede hacer una película. Con tres zombies que corren, ya tienes la película hecha. Corre. En cambio, con los que caminan, ya tienes que meter mucha. Y me gusta que haya masas y masas y masas y masas y masas y masas. Y si ya juntas los que corren con masas, ya es que no tienen esa gracia. O sea, eso parece agua. Parece agua, la verdad. La película de esta que has comentado, la vi en el cine. Pagaste. Pagué por ver eso porque digo, hostia, Brad Pitt y zombies. Claro, ¿qué combinación? O sea, ¿qué combinación? Y luego cuando no me acuerdo de la película. Pero Brad Pitt ya es un zombie también, con los siete hijos que tiene, sí, la mujer que tiene lo tiene exprimido. Pero yo quiero que matices una cosa. Matizamos. Con lo de que eres amante... ¿Los zombies están vivos o están muertos? Con lo de que eres amante de los zombies. ¿Te has acostado con alguno? ¿Has catado zombie? ¿Has tenido algún amante zombie? Bueno, en Resident Evil... Zombita. Me han acribillado muchos zombies, no puedo decir la palabra, me han socavado muchos zombies por todos los lados, sobre todo por detrás. Menos en el 4 que te avisan y te dicen detrás de ti, imbécil. Bueno, no obstante, en el tema de los zombies, la ley de en caso de violación... Vale, ha contado un chiste que no sabíamos. Sois unos cabrones. ¿Han mojado con zombita, en serio? Oye, hay una máxima en el tema de los zombies, o sea, igual que en el tema de los humanos, es que si un zombi viene a violarte y es inevitable, déjate. Tienes que relajarte y así disfrutas. ¿O cómo está el tema? O sea, ¿se cumple esa máxima también en los zombies? Yo siempre estoy relajado jugando a juegos de zombies, no sé por qué. La verdad es que sí. Pero te digo una cosa: cuando era pequeño y jugué al Resident Evil 1, te digo que no me relajé, pero vamos. Has catado zombita. Caté zombie de pequeño y no vuelvo a catar zombie en la vida. La verdad es que ahora me relajo. Ahora me relajo una vez catado de pequeño. Prácticamente eso. ¿Queréis que discutamos algo más? Espérate que opinen todos y luego discutamos. Va. Tiene el esfínter suelto. Pepe Doom. Bueno, yo opino que los dos son igual de peligrosos. ¿Pero cuál te gusta más? Hombre, los dos. Me da igual. Mientras que nos puedan machacar en cero coma. Mientras tenga balas. No, balas no. Mientras sea Doom el que tiene delante. No. Como hago yo los Dirty y los de Disland, mientras tenga un arma combo... O sea, que a ti te da igual, uno que otro. Rubias que morenas. Carne o pescado. Bueno, ¿y alguna vez te has enamorado de algún zombie? No, porque me lo cargan cero. ¿O de alguna zombita? Carlos. Bueno, de zombita. Pues, a mí en realidad me daría igual también, ¿no? Me gusta que haya variedad. Si me pasara a mí realmente, preferiría los lentos, porque yo no corro muy rápido y siempre tendría que recurrir a dispararle a alguien que fuera conmigo y salir corriendo, que eso está inventado. Ah, bueno, pero tú estás hablando en el caso de que los zombies fuesen reales, sí, ¿no? Pero que los de videojuegos. En videojuegos. ¿Tú has visto a zombita? No. Ahora te enseñaré una foto. Escúchame, vale. Ahora que dices eso, a lo que estábamos hablando antes, lo primero que ha dicho. O sea, que en caso de un ataque zombie, claro, le pegaba un tiro, no, al lado. Yo ya sé que si hay un apocalipsis zombie ahora mismo ahí fuera, no. El que se queda que se lo coman soy yo. Pero Jordi, él ha llegado más lejos. Él dice, yo le pego un tiro al de al lado y salgo corriendo. Claro. O sea, Jordi, tus compañeros de GameX te abandonarían. Pero es que de lo que faltaba también te abandonarían. Sí. Jordi, vamos a ver, si aquí hay un zombie y me quedo yo, el zombie me pega un bocadico, pega un montadico y va por ti. Que va, claro. Si tú te quedas aquí, tiene con quien... Es que por lástima al zombie me quedo yo, digo, deja el rodillo, ponte conmigo. Yo creo que si hay una... A mí no me comerían los zombies, porque si no tengo casi chicha... Es verdad, a él no le comerían, lo usarían de mordadiente. Pero eso, yo por lo general tengo una puntería muy mala y disparo a todo menos al zombie, así que prefiero que sean lentos. Entonces lo suyo es que jueguen a juegos donde tienes armas de mano, no de disparar. Sí. De Arrisi. Pues tienes que tener cuidado. Tienes que comprarte un equipo. Que tu compañero de al lado no tenga mejor puntería que tú. Pues si no, que se queda a coger es tú. Bueno, Juan. En mi caso, vamos a ver. Está complicado porque estoy pensando en dos juegos que me gustaron mucho de zombies. Uno es el Resident Evil 2, clásico. Buen juego. Uh-huh. Y el Left 4 Dead. Que para mí me gustó mucho el Left 4 Dead, que también va de zombies. Y claro, el Left 4 Dead son zombies rápidos, incluso distintos tipos de zombies. Sí. Que tienes que adaptarte y demás a ellos. Yo estoy pensando en otra cosa, que son los videoclips de Madonna. Los de Michael Jackson también salen por ahí, zombies. Madonna es un zombie. También. Directamente. Que Alaska también hace un videoclip con un zombie. Sí, su novio es un zombie. Bueno, yo, de hecho, ahora que estoy pensando en un Halloween, nos disfrazamos de zombies, ahora que lo repienso. Sí. Pues, ¿y te encontraste otro grupo de zombies? No, ¿les no. preguntaste si eran de verdad? El Left 4 Dead, si ves vídeos en YouTube... ¿Cómo habla Cristina, coño? Hay un mogollón de vídeos de gente que, como son cuatro jugadores, de muchos que se quedan fuera, que te cierran la puerta y te dejan fuera. Sí, al final, va a resultar que los malos no son los zombies. No, es el ser humano. Siempre, pero eso siempre. Claro, claro. De toda la vida real. Sí, sí. De todas maneras, a mí me dan más miedo los más lentos. Me dio más miedo Resident Evil 2 que el Left 4 Dead, que más de tiros. No, miedo realmente no te da. A mí me dio más miedo la película Resident Evil 2 que... También. De todo en general. No, Guerra Mundial Z es una patada, pero literal. Pero lástima el libro, o sea, el libro es una pasada, el libro es genial. Lo tengo en ebook para leer. Genial. ¿Por qué os empeñáis en leer? Una mierda. Jordi, que no hables, no tienes micrófono. Coño. Cristina, dale. Bueno, la verdad es que es una decisión muy difícil, realmente, porque los dos me gustan. Quiero decir, tanto los zombies rápidos tienen más tensión, han conseguido crear escenas frenéticas, que no sabes lo que pasa, que... En cambio, los zombies lentos son los zombies clásicos y crean tensión de otro tipo. Más bien, el ambiente expectante, como han dicho antes, que nunca sabes cuándo van a saltar. En cine me gustan los dos. En videojuegos prefiero los lentos porque realmente juegos de zombies rápidos no he jugado. Yo, videojuegos de zombies, ahora que caiga la saga de Resident Evil en general, y me gusta mucho la jugabilidad de esa saga. Entonces, en juegos me quedo con zombies lentos. Matiza. ¿De qué parte de la saga? ¿De los la primeros, primera o de la última? Porque la última son los rápidos. Por eso, realmente mis favoritos son los primeros, Resident Evil. Por eso. Bueno, hay que recordar que en el 6 hay de los dos, de los rápidos y de los lentos. Al 6 no he jugado. Yo solo en el 6, vi. Sí, ah, no, era el 5. En el Leon están primero los lentos, luego que te aparecen los rápidos, los bosses infectados. Tampoco son muy lentos, Los primeros tampoco son muy lentos, Si lo ponías en modo fácil, te venían lentos. Ah, vale. Vale. Bueno, yo creo que según lo que hayan fumado, van más rápido o más lento. Bueno, yo realmente no te estás refiriendo a los desarrolladores, ¿no? A los desarrolladores. Correcto. Sí, efectivamente. Bueno, yo realmente no he jugado a una cantidad ingente de juegos de zombies, pero sí que he jugado de los dos tipos, tanto rápidos como lentos. Y creo que hay un juego que es el que tiene la dosis perfecta de zombies rápidos y lentos. No, Mad Max. Y Fórmula 1. Y Metal Gear Solid. Es Dying Light creo que tiene la dosis perfecta de zombies lentos para poder rebasarlos, poder esquivarlos e incluso quedarte a matarlos, y de zombies que son especiales, ¿no? Que tienen una mala leche especial, ¿no? Les llaman cachizombies, y que van a por ti con una mala hostia del copón. ¿Pero lo has jugado ese juego? Dying Light, claro. ¿Ah, sí? Sí. En la One está. En el equipo One. Y yo qué sé, y entrar una misión y tanto los... O sea, en cualquier misión, cualquier cosa que vayas a hacer, a abrir una tubería de gas o a, yo qué sé, a coger una de las casas para punto de control, te encuentras a los lentitos y de repente te sale una luz roja que no te da tiempo ni a verla en el radar. Enseguida te está atizando, ¿no? Y tienes que salir corriendo, y mientras estás huyendo de él, se unen más a ellos, y aparte tienen los zombies lentos. O sea, que yo creo que tiene ese equilibrio, y no es que me gusten más los lentos o los rápidos, yo creo que me gusta el equilibrio entre los lentos y los rápidos, porque el de Dead Rising aburre de tan lentos que son. Y ¿el Dead Rising? Dead Rising. ¿Son lentos? Lentísimos. Lentísimos y con cantidades ingentes de... Claro, pero por eso, porque tú imagínate la cantidad de zombies que hay en ese juego, claro. Como para que te los pongas rápido. Ah, claro. Claro, efectivamente. Pero que eso, muchos cansan, o sea, mucha cantidad cansa y lentos, y yo creo que rápido. Sí que es verdad que lo que dice Rode, que con tres rápidos te hacen el videojuego, ¿no? Que tú vas haciendo misiones y enseguida te sale... Pero yo creo que hay que no, que dar una dosis de lentos y rápido, yo creo que está bastante bien. Y el Dying Light lo cumple. Bueno, una de las cosas por las que se puede poner más zombies es siendo lentos. O sea, en el videojuego pasa igual que en las películas. Tú cuando haces una película y pones a lentos, tienes que meter a mucha gente, porque si no la película es un aburrimiento total. Bueno, a no ser que pasen como en películas, como en la serie de Walking Dead, que son lentos y de repente empiezan a correr y vuelven a ser lentos según... según son intermitentes. En los juegos pasa igual. Si tienes que poner zombies lentos, que solo tienen una programación muy simple, como que si estás cerca te cojan y te muerdan, es una programación mucho más barata, entre comillas, gasta mucho menos procesador o máquina, que si pones a un zombie que te tenga que seguir en todo momento, tenga que saber tu posición, tenga que esquivar paredes y ventanas y cosas de estas, porque si no, entonces los juegos se atrancarían. Bueno, muchos se atrancan los jugadores. Pero por eso, más que nada por eso. Cuanto más zombie parado hay, más zombies se pueden meter en pantalla. Por eso el Dead Rising tiene, creo que maté yo hasta 8.000 zombies con una espada láser, o sea, algo increíble. Pero lo que tú dices de que... En una sala. En el centro comercial enorme, ahí... Lo que tú dices de que que con zombies lentos necesitan más, en los juegos no pasa igual. Porque tú creas una buena atmósfera, como en el Resident Evil 1, por ejemplo... Y con un pasillo o una habitación con tres zombies lentos, tú ya estás acojonado. Pero ahí entra también el factor casa pequeña y, y cámaras munición. Horribles y bien colocadas. Y tu homosexualidad latente. Es que eso de las cámaras fue un puntazo. Lo de las cámaras y sobre todo la casa. Luego, en la ciudad también se cumple, pero también porque son muchos callejones. No hay ninguna calle así abierta, ni ninguna locura así que pudieras hacer. Pero claro, si ya abres el juego como en Resident Evil 4, ya tienes que meter que corran, como en Resident Evil 4, corrían hasta que te tenían a 2-3 metros y entonces empezaron a caminar con el hacha levantada. Que era un poco raro, decías. Sí. Si has corrido hasta aquí, ¿por qué no vienes correr sin matizas, tío? Cuando te tenía todo y cuando te perdonaban la vida. Y, dices, sí. Vamos a y por detrás te avisaban, te decían, señor, estoy detrás de usted. Detrás de ti. Eran educados. Eran muy educados. Estaban recreando en el momento. De todas formas, es lo que decís. Los zombies lentos les favorece mucho un ambiente claustrofóbico que cree lo que sería una atmósfera. Porque si es un mundo abierto, unos zombies lentos no hacen nada. Pero en cambio, como decís, en una sala pequeña pueden agobiar bastante. Los zombies lentos, si te salen de las sombras... porque ocurre, por ejemplo, en que parece una tontería, pero en los mapas de zombies de Call of Duty... En la mayoría de los zombies te salen de las sombras o te salen de detrás de una puerta y son todos lentos. Y la mayoría están en atmósferas de recintos pequeños, de casas, de tal de cual, pero de repente tienes que pasar de una zona a otra y tienes que pasar por un bosque y se te sube encima el puto zombie y no hay manera de quitártelo de encima. Nos dice Conrado que le vamos a consumir todos los datos móviles. Bien, eso es bueno. ¿Has probado a utilizar el wifi? Deja hablar a Juan. O en Argentina no hay. No, yo simplemente voy a decir que en videojuegos funcionan los zombies con cantidad y rápidos. En películas no. Las películas, como metas zombies rápidos y en cantidad, yo creo que te puede salir un bodrio como Guerra Mundial Z, de los gordos. Bien dicho. El último, ¿cómo se llama la película esta de Will Smith? El último hombre de la Tierra. Soy leyenda. Sí, bueno, el último hombre de la Tierra es la de Charles Heston. ¿Era zombie o vampiro? Es que tenían rabia. Tenían rabia, pero bueno, tú la mayoría de la película, cuando la ves la primera vez, crees que son zombies. Y eso son todos zombies rápidos. Y en mundos abiertos. ¿Qué? Que le toca un queso, claro. Que nos vamos. No he dicho nada. Que nos vamos. No le dejamos hablar. No, cuando llega Jordi, la cosa acaba. Ha hecho un puto análisis, tío. Rápido. Eso sí, eso es cierto. Rápido, para todos los que han criticado el análisis. Verlo en YouTube y veréis cuando no me socavan. ¿Cómo hago buenos análisis? Para que lo vea la gente, ha tenido que nombrarme a mí. Segundo, la cultura del zombie es grande. Yo recuerdo un año que me fui a PortAventura en Halloween y llevaba un disfraz de sheriff con la cara como si fuera un zombie, con el gorrico y tal. Y había unos extranjeros al lado que se quedaron mirando y dijeron: Is el The Walking Dead, ¿cómo se llama? Mariquita. No, Rick. Y me dijeron, ¿es Rick The Walking Dead? Y me di la vuelta y como diciendo, tú sí que has entendido el sentido de mi disfraz. Y por lo que estamos hablando, en videojuego, creo que, como dice Jordi, el equilibrio es lo perfecto. Y en cine es complicado. En cine el rápido te crea una sensación más de agobio y el lento te crea una sensación más de terror, por decirlo de una manera. Pero obvio también. Sí, no, más de, en videojuego tienes un objetivo. Correcto. Que tienes que cumplir tú. En una película es el objetivo del personaje, entonces lo suyo es que le creen a él una moto. Y en Guerra Mundial agobiante. Z, la sensación de agua que decís, trataron de hacer la sensación más de hormiguero, de invasión, de marabunta, y se quedó en una basura. Los monstruos se amontonaban formando lo que es la película. No, era como hormigas. No, es lo que hace una hormiga. No, de hecho, el director... Yo no sé dónde lo leí, dice que querían hacer eso, la sensación de un hormiguero cuando invade, que es que llegan y unas se sacrifican para que las otras suban, y queda una sensación como de ola. Tenían que haber pintado a Brad Pitt de azul y haber, en vez de haber puesto zombies por 3D, hormiga, y haber llamado Anz o algo, una mierda de esas, y ya se me ha pasado algo. Para todos los hormigos. Avi también quiere opinar sobre los zombies. Hola, soy Avi Castillo y tú no. Y nada, que solamente quiero decir que odio los zombies, me dan asco, no los soporto, es el monstruo que menos aguanto, y como los odio, no me gustan los juegos ni las películas de zombies, pues voy a chapar el programa. Así que estoy harto de escuchar zombies, y la semana que viene pues mucho más y mejor en Gamers. Gracias por venir, adiós. Adiós. Adiós. Gracias por venir, Avi, ya pues... te puedes marchar. Pues como había dicho, esta es la despedida y aquí se acaba el programa. Así que si alguien quiere decir una última frase de despedida, que la diga ahora o que haya para siempre. Chupa. Adiós, hasta la próxima. Rode. Bueno, no lo comento, que os den. Pepe Doom. Bueno, para los oyentes, que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Doom Pepe. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Vas a regalar algo? ¿De qué? A los que se suscriban. Hombre, pues que le den el like a mis vídeos. Ah, vale, va a regalar que a ti comentando, ¿no? Mucho amor. Carlos. Pues gracias por invitarme, me lo pasa muy bien, me gusta mucho el programa. No te hemos invitado, Carlos. No, yo había invitado a Juan. No, Juan se ha autoinvitado, a él y a sus compañeros. No, yo siempre voy en equipo. Nada, os espero vuestros cerebros en nuestro programa, en lo que faltaba, a ver cuándo podéis pasar. Yo te mandaré a mis secuaces algún día. Que venga. Cristina. Gracias por invitarnos o por no invitarnos, no lo sabemos. Un placer estar con vosotros y a ver cuándo un crossover inverso y openéis a lo que faltaba. Pues cuando en cuanto nos podamos. Invitéis o no. Eso. Cuando pase el Yo Juego, a lo mejor. No, sí, bueno, cualquier semana de esta. Bueno, no, muchísimas gracias por venir, chicos. Nos ha encantado teneros aquí. Hemos intentado hacer aquí algo ameno y distendido para todos, para que lo pasáramos bien. Pero como siempre, nos falta tiempo. A ver si la emisora se estira un poco y nos da media horita más. Igual aparezco el martes que viene en el programa Lo que faltaba, hablando del Che Juega. Oye, por ejemplo. Vendría bien, ¿no? Hacer un poco de spam. Aunque no me inviten. Yo voy a ir, porque pedirme pases de prensa sí que me están pidiendo. Y bueno, nada, lo dicho. La semana que viene, monotema el Che Juega. Bueno, daremos noticias también. Sí, daremos una noticia o ninguna y hablaremos del Che Juega. Es que si no son dos semanas del Che Juega, el antes y el después. Me da exactamente igual. El Che Juega es lo más grande que me ha pasado en la vida. Y hay que decir. Tú sí que eres que grande, pero grande de verdad, o sea, hombre, literalmente. Entre todos no sumáis un cachito. Literalmente. Señor Gunkaiser. Pues adiós. Pues nada, aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. ¡Ah! ¡Ah!